Hola, hola, estamos en una transmisión más de Morras Chambeando. Nos da mucho gusto que estén sintonizando acá la página. Estamos aquí ya con la invitada especial, Moni, y con el tema que ya sí se habrán dado cuenta en las redes sociales. ¿Cuándo? Tiene que ver con las mujeres afro-uruguayas en la historia de la prensa justamente de ese país. Que ahorita Moni nos va a explicar un poco más de qué va este tema, ¿no? Porque ya se ha interesado también en esta temática y en abordarlo desde las mujeres. Les saluda la Ale, acá mucho gusto de estar otra vez con Vivis, con Moni, espero que se queden acá en el Morras Chambeando. Hola, hola, esperamos que todas y todos anden bien. Ya teníamos un ratito también de no andar al aire, pero pues nos gusta siempre repetir que andamos en un montón de cosas y que pues esto lo hacemos porque pues nos gusta un montón, entonces no queremos hacerlo ni obligadas, ni con presiones, ni prisa. Y entonces estamos bien contentas porque hoy nos acompaña Moni, como ya les mencionó Ale, el tema que vamos a trabajar hoy. Quisimos hacer un ciclo de morras en la historia, aunque nos ha costado un poquito como de trabajo, un tanto. Pues sí, platicar con más compañeras que estén trabajando estos temas, aunque pues nuestra presencia, como siempre decimos en los programas, ha sido bien importante, ¿no? Históricamente, ¿no? Desde pues nuestra existencia misma. Entonces me parece que el tema de hoy va a estar súper chido, porque además creo que son temas, por un lado, pues las mujeres en la historia con un activismo importante, una militancia importante, pero además el hecho de ser afro-uruguayas, y además supongo que acá la plática de Moni nos dará muchas luces y quitaremos muchos estereotipos en torno al papel de la mujer negra, ¿no?, en las sociedades nacionales. Entonces, para no tardarme más, Moni, quisieras presentarte, decirnos cómo estás, de dónde andas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. El tema sobre las mujeres afro-uruguayas en la historia viene un poco más bien, en mi caso, acompañando la historia de la prensa afro-uruguaya. A mí me interesaba saber qué era lo que escribían. Y a partir de interesarme qué era lo que escribían las y los afro-uruguayos, darme cuenta que otra vez el mundo de la prensa es predominantemente masculino, o sea, parece que fuera masculino. Entonces yo quise que hacer hincapié en, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, en mi tesis de maestría también, hacer hincapié en la parte de las mujeres, porque si uno no nombra a las mujeres, parece que siempre fueran hombres. Entonces uno tiene que ir, detenerse y hacer explícito, si no las puede hacer hasta aquí, fulana de tal, mengana, aunque después nadie las recuerde, eso no importa, no las tiene que nombrar igual. Y entonces mi trabajo no es necesariamente de mujeres, es sobre la prensa, pero como no quería que quedara incompleto un trabajo, si no hablas de las mujeres queda incompleto, porque sí parece que siempre fueran hombres. Bueno. Y bueno, el trabajo mío comenzó en la tesis de maestría, tomando la prensa de Buenos Aires y la prensa de Montevideo, la prensa de la colectividad afro. Entonces ellos se llamaban Sociedad de Color generalmente, y no les gustaba el nombre, pero como así eran conocidos, así se llamaban a sí mismos, pero no les gustaba llamarse a sí mismos, porque era una manera de discriminarse ya con el nombre. Y ellos querían más bien ser parte de la sociedad nacional, ser argentinos o ser uruguayos. Y bueno, las mujeres, ¿qué pasa? Ellas trabajaban en la prensa de varias maneras. Entonces su participación es activa, no es que son solo las florecitas de musas inspiradoras de los caballeros, no, son mujeres activas que, para variar, como en casi todas las cosas, son las que resuelven los problemas prácticos, y entonces muchas veces ya son las que recolectan el dinero, son las suscriptoras, son las que hacen bailes, son las que hacen rifas para conseguir el dinero, y en algunos casos también redactan algunos artículos. Después también escriben cartas a los periódicos, responden cartas como lectoras, son lectoras, o sea, hay mujeres que leen y escriben, que probablemente uno pensara que pues es afrodescendiente, tiene un bajísimo nivel de alfabetismo. No así en la ciudad, sí en el campo probablemente, pero en la ciudad no. Y en el siglo XIX funciona mucho eso de que uno lee en voz alta y los demás escuchan. Entonces, las mujeres afro, a fines del 19, las vemos en Uruguay, todavía no muy uruguayas, porque hay que entender un poco la historia del Estado uruguayo, que Uruguay es una provincia de las provincias del Río de la Plata. Entonces, por ahí está muy conectado Buenos Aires con Montevideo y hay una conexión de afro de mujeres afro entre los dos lados también, ¿no? Tanto familiar como de lectoras. Ya entrado el siglo XX, tenemos ya mujeres que hacen crónicas sociales en la prensa. Y ya tenemos que esperar hasta el 30 para que haya mujeres que hagan artículos y ya aparezca también el título o la designación de mujer negra, ya con, de una manera más militante. No tal vez como hoy, o no o usted, como podíamos entender hoy un activismo mujer negra, pero sí ya con una identidad política, de ser mujer, de ser primero mujer. Pero después se dan cuenta que pues hay una diferencia entre las mujeres también. Entonces, pues, mujer negra, ellas mismos se dan cuenta de que hay un matiz y que muchas veces son sus patronas, porque la mayor parte de las mujeres afro-uruguayas son empleadas domésticas, han sido empleadas domésticas. Entonces trabajan en el hogar de la mujer blanca. A veces sí hay una relación buena de amistad, sí, sí, en Uruguay muchísimo, pero siempre está el pero. Siempre hay una división y uno tiene hay amistad en la adolescencia, en la infancia, pero después pasa si no te invitaron al cumpleaños porque eras negra o la familia no quiso que vinieras a una reunión porque eras negra. Entonces uno dice, bueno, ¿qué clase de amigas somos, no? Entonces hay siempre esas cosas. Y entonces la relación, la mujer afro tiene, afro-uruguaya tiene, la relación, la identidad como mujer a partir de la, muy mucho más claro a partir de la década del 30, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el contexto de los totalitarismos europeos, que Uruguay los interioriza mucho, una posición antifascista en casi una gran parte de la sociedad uruguaya, y la prensa afro-uruguaya se posicionó absolutamente antifascista. Entonces tiene una posición antifascista. Y además surge en la década del 30 el primer Congreso Nacional de Mujeres en el Uruguay para pronunciarse contra el fascismo, que iban a hacer en tanto mujeres del Uruguay. Y en ese congreso, que fue en 1936, vinieron algunas delegadas de Argentina, una de Cuba, que ando todavía curiosa, y la otra vez en el seminario de los jueves, que quién es la cubana, si es una sola, y que ver quién es esa cubana que se animó a venir desde allá en las épocas de barco, ¿no? Para atravesar todo un continente para ir al Congreso Nacional de Mujeres del Uruguay. Entonces vamos a ver quién es esa mujer, tenemos como tarea. Bueno, entonces hay dos mujeres, tres de cuatro de Argentina, del interior del Uruguay, y aprovecharon las mujeres uruguayas a poner sobre la mesa la agenda que ellas tienen como mujeres. Y van dos representantes de la colectividad afro-uruguaya, que son Iris Cabral y Maruja Pereira, como representantes de la raza negra. Entonces hicieron sus declaraciones y sus propuestas, que con los años se vio que habían prosperado, que era una propuesta de sindicato de las mujeres, de sindicato de los trabajadores domésticos. Y prosperó, porque en los años 40 se hizo el sindicato finalmente. Así que, bueno, más o menos un poco un hilo, donde el grueso de la cosa son los años 30, porque tenemos más información y porque ha habido movimientos políticos. Pero ya en el siglo XIX, en los fines del XIX, podemos observar las actividades de las mujeres y algunas cosas que pensaban también. Es más complicado porque hay que estar como arrancando trocitos de frases para ir entendiendo cómo viene la cosa, pero se puede hacer, es otra forma de investigación. Ya, yeah. Pues sí, justamente yo creo que todas esas cuestiones que comentas, pues ya incluso el hecho de que puedas tener acceso a esa información sobre la presencia de mujeres en la prensa, pues ya habla de algo, ¿no? Que a veces es mucho más difícil y que el primer acercamiento sí parece que responde más bien a una total presencia masculina, pero que sí hay que estar como siendo muy minuciosa para darse cuenta de que justamente está la presencia de las mujeres. No sé si vamos a una ¿cómo se dice? A una canción y regresamos, ya esto se me olvidó, a una canción y regresamos, pero seguimos aquí, sigan con nosotros. Si tienen alguna duda o algún comentario, escríbanos a las redes sociales y acá estamos.

Y seguimos comentando ahorita, digamos, en lo que estaba la canción, de todas las redes que se empiezan a tejer, ¿no? Entre mujeres que participan en la prensa o que están en colectividades a lo largo del continente y que no tienen como perfiles políticos tal vez un poco distintos, diferentes, pero que sí se van entretejiendo, ¿no? Incluso para los espacios donde pueden estar las mujeres, pues estas redes han servido o sirven para eso. Entonces, no sé si también quieras hablar un poco más sobre eso. Bueno, eso, como les decía, pertenece un poquito más al siglo XX, de la década del 30 en adelante. Para no dejar el 19 para atrás, haría como unos breves comentarios del 19. Y en el siglo XIX lo que tenemos son mucha poesía. Las mujeres escriben, muchas de las que mandan cartas a las publicaciones, mandan poesías. Y tenemos entonces en un periódico que se llamaba La Propaganda, que salía todos los domingos, son chicos los periódicos, son de 4 páginas, porque cuesta mucho dinero hacer un periódico y son pocos los suscriptores. Pero bueno, ya en 1892, un periódico en Montevideo que se llamaba La Propaganda, que se editaba y se leía en Buenos Aires, entre la colectividad afro de Buenos Aires y la de Montevideo, empezaron más cantidad de mujeres a escribir. Y hay un caso, por ejemplo, leyendo las poesías, uno dice, bueno, van a ser todas de amor, qué aburrido. Pero fíjate que no era tan así. Y entonces había, por ejemplo, sí, algún poema de amor, pero había, por ejemplo, de amigas, entre amigas. Alguna amiga que se enojó con una amiga, por ejemplo, que le manda un poema, que primero estaba súper contenta con la amiga, después se enojó porque la amiga no sé qué le hizo, y yo me engañé contigo y no sé cuánto. Después, por ejemplo, bueno, una amiga que admiraba a la amiga y consideraba que tenía que mandarle hacerle un homenaje a su amiga, entonces también un poema. Entonces no es solo de mujeres para hombres, sino de mujeres entre mujeres. Por ejemplo, también un caso de, bueno, en Argentina, de una mujer muy joven que vivía en el sur de Argentina y era una mujer güera de esas, pues, que son más como más codiciadas, ¿no? Por el estereotipo sexual, ¿no? Ay, la mujer güera, todo eso. Entonces era una mujer muy bonita y había un hombre que la acosaba, hasta que ella fue y lo mató. Bueno, y entonces la pusieron presa. Pero en fin, el asunto fue que, contrariamente a lo que pudiera parecer, había muchas mujeres que apoyaron a esta mujer, que consideraban que la mujer no tenía por qué ir presa, hicieron una campaña para liberar a la mujer en Argentina, y algunas se adhirieron al Montevideo. Y en uno de esos diarios uruguayos, afro-uruguayos, justamente se registra el poema de una mujer, que no la conozco, no sé quién sea, porque no repercutió demasiado, que le hace un poema a esta mujer que es acusada de asesinato, que en realidad es defensa propia, porque pues ya estaba siendo acosada. Y entonces uno dice, entonces no es el moralismo que uno podría pensar, ¿no? De esos moralistas conservadores, esas mujeres, tal. Y no, sin embargo, estas mujeres están defendiendo a la acusada y le escribe un poema de admiración a esta mujer. Entonces quiere decir que las relaciones no son tan así, a veces desde aquí, desde nuestro siglo XXI podemos pensar algo y no es así, porque generalmente no solo discriminamos a veces las comunidades o las minorías, las que llamamos minorías, que no son para nada minorías, pero las subestimamos, pero también subestimamos a la gente del pasado. Tenemos tendencia a decir, porque era el pasado, pesaba de menos, eran más ignorantes, más burros, no tenían tele, no tenían celular, entonces hay gente que, pues, pobrecito, ¿no? Pero no es así tampoco, porque hay gente que pensaba mucho y las relaciones y las comunicaciones eran mucho más vivas, más directas, más intensas, las relaciones son más intensas. La muerte está más cercana, la gente se muere de tuberculosis al otro día, tu amiga se murió, tu marido, tu hijo se murió. La muerte mucho más cercana da una vida mucho más intensa. Bueno, entonces, mujeres que escribían. Después también había, en la época, había una fiebre en el Río de la Plata de asociaciones, de clubes y asociaciones. Y había de mujeres, tanto en Buenos Aires como en las ciudades del interior, también en Montevideo, y había una que se fundó en Montevideo que se llamaba Primero de Mayo. Y toda la colectividad afro-uruguaya la consideraba importantísima esa sociedad, porque era la única que perduraba junto con otro centro social. Y estas chavas, porque eran todas chavas, pero el centro de señoritas, todavía no se habían casado, entonces estamos hablando de chavas de 18, 19, 20, 21 años más o menos. No pasaban de los 25 porque ya estaban muy viejas para casarse, entonces ahí en los 19, 20. Y las chavas se organizaron de una manera que sorprendió a la colectividad, a los varones de la colectividad, a las señoras, todo el mundo, porque ellas consiguieron empezar a hacer rifas y vender los productos que ellas mismas elaboraban, los rifaban, conseguían varo, y con ese dinero abrieron una cuenta en el Banco de Londres. Y todos los demás no entendían cómo ellos, que eran adultos y hombres, entonces, nunca habían conseguido ahorrar nada, y estas chavas habían conseguido. Entonces todo eso salía en la publicidad, en el periódico. Y un día hubo un problema, porque con este centro de señoritas, que estaban organizados al estilo de las sociedades, había una presidenta, había una vice, había un secretario, estaban los vocales, la tesorera, bueno, todas estas mujeres. Resulta que un día un uruguayo del periodo de la colectividad iba a recibir unos afroargentinos y quería pues lucirse con los afroargentinos de que había un centro de señoritas, como qué bien, qué evolucionados que ellos ya tenían, pues ya en centro de señoritas. Pero resulta que lleva a los caballeros argentinos y no había nadie en el centro de señoritas, y había una o no había nadie, no los atendieron o no sé qué. El tipo se enojó de una manera que empezó a escribir en el diario, qué vergüenza que el centro de señoritas no se saben organizar y que no sé cuánto. Y las chavas ya empezaron a enojarse también, a responderle. ¿Cómo que ahora se enojan y nosotros no era que teníamos una cuenta en el banco, que tanto nos admiraban y ahora ya no nos admiran y que no sé? Y entonces empieza así como una discusión. Todos los domingos uno contestaba, el otro contestaba. Y una de las cosas que dijo el hombre es que necesitaban un interventor, ellas. Entonces, porque la cosa estaba muy desorganizada. Ellas necesitaban un interventor, que era parte de la de cómo se organizaban las asociaciones. O sea, había interventores, no como fiscales, no como inspectores. Resulta que las chavas tampoco les gusta la idea y siguen contestando que un interventor, pero si nosotros somos del sexo débil y que somos mujeres, como un hombre de interventor y que no sé cuánto y que no sé qué. Bueno, pues fue una discusión que son como no sé cuántos números que hay de discusión. Finalmente, la cosa se resolvió, porque una cosa que hemos observado es con algunos compañeras afro del Uruguay, es que si bien hay una división de género cultural importante, fuertísima, no había tanta, o sea, sí había una relación más o menos amigable entre los dos, se llevaban bastante bien, entonces hacían bailes y todas esas cosas. Entonces finalmente se resuelven otra vez, se arreglan otra vez, pues en algún baile se arreglaron, se arregla todo en un baile. Así que hicieron un baile y otra vez están todos arreglados. Continúa. Ya, sí. Ah, bueno, no, ve para cortar el siglo XIX. Siempre se nos va el tiempo en el chisme. No, bueno, pero igual a mí me gustaría comentar. Es que justamente eso que dices de las relaciones más vivas, algo que sí me llama la atención como de la prensa del siglo XIX o el XVIII, era como esta comunicación que tenían, que era, digamos, como muy pública, no era como tanto de yo te mando una cartita a ti, que sí lo había también, pero en el periódico, y que prácticamente quienes lo compraban o lo podían acceder a él, pues se enteraban, ¿no?, de estas contestaciones, de que te escribías cartas, incluso cuestiones, digamos, un poco más del ámbito privado, pero que de todas maneras se ponían en el periódico, ¿no? No eran como noticias solamente como al aire, sino también estas redes de comunicación que dices. Ajá. Sí, un poco reality show hacían, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues, incluso para, yo creo que por eso también compraban la prensa, pues, ¿qué siguió? Sí, un poco es lo que llama la atención. Que bueno, ahora ya en las redes sociales, pues, ya se hace, ¿no? Ya no lo pones tan público, pero de todas maneras. Entonces, bueno, vamos a un corte y regresamos ahorita para seguir platicando. Thank you. Estamos de vuelta acá en Las Morras Chambeando. Seguimos en el tema de las mujeres afro-uruguayas en la prensa. Esperemos que ya nos estén sintonizando y que se queden con nosotras. Y que igual si tienen comentarios sobre lo que estamos abordando o si quieren preguntar algo, pues también ahí está la página abierta. Y ahorita, pues, Moni nos estaba comentando sobre, digamos, como estas pequeños detalles que encuentras en la prensa, y yo me acuerdo que una vez que revisamos como en clase sobre esto de la prensa afro-uruguaya, respecto a un poco la presencia de las mujeres, sí desde el activismo tal vez, pero también en la prensa, digamos, más de carácter creo que nacional, me parece, uh-huh, estaba como estas, no sé si es del siglo XIX o antes, uh-huh, pero donde se promocionaban a las mujeres negras, ¿no? Como para ser bueno, para que limpiaran la casa, sí, o domésticas, ¿no? Sí, sí. Entonces, justamente ahora que tú nos mencionas esto del activismo, también es como notar ya no solo la presencia de las mujeres desde esta objetivización en el periódico, ¿no? Uh-huh. Sino también de ellas tener la voz para no sé, hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. En este caso, sí, de alguna cuestión política. Sí, sí. Aquí tenemos la parte mujer, ¿no? Por ejemplo, la parte mujer en el Uruguay. ¿Qué pasa en el Uruguay? El activismo, el feminismo en el Uruguay comienza más bien en el lado liberal, lo que sería las reivindicaciones de no ser obligatorio casarse, de poder divorciarse, de que los bienes del casamiento puedan ser también de la mujer. Esas cosas que ahora para nosotros son normalitas, pues era una lucha en ese momento. Y quienes comenzaron fueron las mujeres liberales, unas mujeres con una cierta posición económica, algunas habían estudiado, bueno, esas son las que comienzan el feminismo así político, digamos, en el Uruguay. No quiere decir que las mujeres no lucharan, las mujeres lucharon siempre, y defendiendo los derechos siempre, pero el feminismo como tal, con ese nombre y apellido, surge a fines del 19 en el Uruguay. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un historiador uruguayo que yo se lo recomiendo porque la lectura es muy agradable, que se llama José Pedro Barrán, y él tiene una manera de contar la historia de una manera desde la sensibilidad, es un poco la cuestión cultural, pero desde la sensibilidad. Y tiene unos libros que se llaman Historia de la Sensibilidad en el Uruguay. Entonces pone un parteaguas a fines del 19, como en el 1860-70, anteriormente a eso sería la época bárbara, y después de eso sería la civilizada. Entonces está el Uruguay bárbaro y el Uruguay civilizado. Y el Uruguay bárbaro, si bien tenía muchos defectos, pero la verdad que era mucho más libre y la pasaban pachangueando bastante mejor. Y, por ejemplo, después de esa época, las cosas se vuelven mucho más serias y hay un disciplinamiento de la mujer más fuerte. Entonces, cosas así como a la playa iba todo el mundo junto en bolita, pues ya no, ahora las playas, las mujeres van por un lado, los hombres por la decencia femenina, las mujeres y todas esas cosas, se empieza a cuidar, empieza a aparecer la cuestión esta de la salud de la mujer. Entonces se habla de la mujer, ¿no? O sea, cómo debe ser la mujer, la salud de la mujer, la madre, cosas así, ¿no? A la parte un poco, como diría Foucault, la biopolítica, cómo debe ser el cuerpo y la actitud de las mujeres. Entonces las mujeres uruguayas van siendo disciplinadas, toda la sociedad, no solo las mujeres, pero las mujeres se nota mucho en que se las va disciplinando. Entonces, en esa época empiezan, así unos fines del 19, comienzan a llegar las oleadas de inmigrantes de Europa, judíos también del Lejano Oriente, sobre todo más que nada europeos, pero de otras partes, y entonces también vinieron mujeres solas. Eso es una cosa que a mí me parece muy interesante. Mujeres a abrirse su horizonte de vida, porque era una miseria que tenían en Europa, estaban muertos de hambre de verdad, y además las guerras. Entonces les prometían que en América las cosas iban a ser mejor. Y entonces llegaron al Uruguay y a Buenos Aires también, y al interior del Uruguay y de Argentina, mujeres acompañadas, mujeres siguiendo a maridos, mujeres siguiendo a novios, mujeres siguiendo a padres, pero también mujeres solas, abrirse su camino. Entonces, ¿qué pasó en el mundo de la sociedad uruguaya con las mujeres? Pues las mujeres ya no eran aquellas mujeres que veía, había mujeres que hablaban otras lenguas, mujeres que trabajaban, mujeres que tenían otras actitudes, otras costumbres, y todo eso se empezó a ver interrelaciones entre todas esas mujeres. Difícil no tener una lengua, ser vasca y tener de repente que hablar español así, o ser alemana y tener que hablar español. Alemanas no llegaban mucho, más bien llegaban italianas, y aunque en Italia también hay varias lenguas. Entonces era complicada esa cuestión de las lenguas. Y en este caso, por ejemplo, apareció entre la lucha feminista los derechos laborales también empezaron a surgir. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, las mujeres afro siempre trabajaron. Entonces, en realidad, eso de que podía salir a trabajar, si podía trabajar afuera de su casa, ¿no? Eso siempre trabajó desde la época, desde que estaban en el continente africano, desde que estaban en el barco, cuando llegaron del barco, hasta ahora siguen trabajando. Entonces, esa no fue una parte de sus reivindicaciones. Entonces, siempre fueron, lo que sí exigían era el respeto y la posibilidad de ascensión social y de poder abrirse en otros espacios. Por ejemplo, en una época, fines de mediados del 19, las mujeres el general, más bien, los afrodescendientes en general se les permitía ir a las escuelas, estaba prohibido. Entonces, si querían leer o escribir, tenían que hacerlo por su cuenta. Después fundaron unas escuelas para negro, como decían, escuela para sociedad de color. Y bueno, entonces las afro-uruguayas, ¿qué pasa? Su activismo como tal, o sea, son como la última parte de la sociedad. A nivel jerárquico es lo último. Ya por ser mujeres son, ya están allá atrás. Y ya por ser afro más. Entonces, como casi no hay indígenas en el Uruguay, porque los liquidaron a todos, es un exterminio, quedaron muy pocos. Y ahora estamos viendo por el genoma uruguayo que la tercera, o sea, uno de cada tres uruguayos tiene sangre indígena, algo que nadie se lo esperaba. Entonces, ¿qué pasa? La mujer afro-uruguaya justamente es el último escalón de la pirámide social. Entonces no tiene voz prácticamente. O sea, los diarios, las publicaciones que creó la propia colectividad es muy importante porque por ahí podían aparecer. La representación que se hizo de ellas en la literatura, por ejemplo, de los famosos Esteban Echeverría o los clásicos, es horrible sobre las mujeres afro-uruguayas. O sea, lo que yo les comentaba en la tesis y el otro día también, que pertenecen más al mundo de la zoología. O sea, no son mujeres. O sea, la representación que hacen en la literatura muchas veces, como por ejemplo Martín Fierro lo hace, pero Martín Fierro lo hace como tomando el papel de Martín Fierro, no como él, como José Hernández que piensa eso, sino el personaje. Pero es más bien como una especie de animal. O sea, la mujer negra es visto más bien como, no es como una mujer. Entonces es una cosa muy violenta. Sí, Ay, es que, perdón por la interrupción, pero es que esta parte me parece bien, bien importante porque, y también preguntarte cómo haces justo para hacer investigación histórica, ¿no? Como del tema, porque, en la actualidad hay muy pocas como referencias, ¿no? Entonces, sí. Encontrar el pasado, encontrar a mujeres negras, afro-uruguayas o gente de color, trabajando, y que te digo que tiene que ver con una idea de romper los estereotipos, ¿no? Porque a mí me gusta mucho como hacer encuestas de qué pensamos, ¿no? Antes de abordar un tema al respecto del tema, pero en esta parte justo que mencionas, también la historia que por lo menos nos han enseñado acá en México tiende a ser muy positivista, muy a partir de los documentos. Entonces también, ¿cómo has hecho tú para hacer esta historia como crítica o esta historia, qué es a lo que te has enfrentado, pues, y qué herramientas tendrías justo para hacer esta historia crítica, ¿no? Y hacer esta como discusión con otros autores y justo poner el papel de agencia, ¿no? De las mujeres, un poquito nada más interrumpiendo sí, para... Sí, sí, eso es bastante sencillo, si tendríamos que buscar fuentes, y en ese caso están muy a la mano. Entonces, por eso digo, es tan importante conocer la prensa afro-argentina y la afro-uruguaya. ¿Por qué? Porque justamente en la misma época tenemos cómo hablaban, cómo se representaban esas mujeres en un lado y en el otro lado. Entonces, en la literatura la representación que hace es casi animal. Pero en la prensa afro son personas y se les hace poemas de amor y saben escribir y reciben felicitaciones y hacen fiestas y es el aniversario del cumpleaños de personas como todas las personas. Entonces nada más es eso, es agarrar la voz de los afrodescendientes por medio de la prensa, ahí están las mujeres que son como nosotras, normales como todo el mundo. Y las otras que son absolutamente estereotipadas, de una otredad llevada a la máxima potencia, donde no tienen ni idea, pero bien que se benefician de su fuerza de trabajo, porque gracias a ella tienen la casa ordenada, los hijos amamantados, ¿no? Y tienen todo en orden, pero eso aparte no importa. Entonces, pero la representación que hace es espantosa. Y esa representación corresponde a la visión que la sociedad rioplatense tenía en la época de la civilización barbarie. Y que de la mentalidad de que había que civilizarse, que para eso había que europeizarse, para eso había que traer inmigrantes y eliminar todo lo que fuera indígena, gaucho y afro. A los afro todavía le dejaban un poquito más de chance porque como habían convivido en las casas de los patrones, todo eso como que podían todavía adaptarse y todavía le podían sacar el jugo un poco más, y habían participado de los hombres de los ejércitos. Pero lo que son los indígenas, o sea, había que eliminarlos y los eliminaron. O sea, la gente del sur de Argentina fueron eliminados y en Uruguay también se eliminaron unos cuantos. Entonces, porque no, o sea, no, en la mentalidad era así. No es que solo los autores de los libros pensaran así. También la sociedad pensaba así. Pero ojo, porque en esa misma época, por eso yo estaba hablando de Martí, me voy a desviar un poco el tema. Pero dentro de la ideología latinoamericana, que en esa época ya se hablaba de América Latina, de 1860 para adelante se empezó a hablar de la idea de América Latina, no todo el mundo pensaba así. Por eso Martí en Nuestra América le responde, en cierta forma está respondiendo a la idea de Sarmiento, de que había que acabar con los indígenas, porque eso era la barbarie. Martí le responde en Nuestra América, dice que no hay pelea, no hay odio de razas, porque las razas no existen. O sea, con eso ya lo remató. Pero después sigue hablando Martí, ¿no? Entonces, o sea, no es necesariamente todo el mundo pensaba igual. Bueno, vamos a una canción y regresamos a hablar de todos los matices que ya estamos viendo, ¿no? Sobre la prensa, sí, sobre las mujeres, pero todo lo que hay alrededor. Entonces, vamos a una canción y regresamos. Thank you. Ya regresamos acá al Morras Chambeando. Como ya se dieron cuenta, pues el tema nos está dando para un buen de cosas, todo lo que nos está comentando Moni. Pero si quieres continuar con lo que estabas antes de, de irnos, y un poco también enfatizar como en esto que nos comentas de las representaciones, ¿no? Que se hacen en las mujeres, en las diferentes, digamos como en los diferentes periódicos que hay, desde un poco la ideología un poco más nacionalista, los afro-uruguayos, las afro-uruguayas, cómo se empiezan a representar a sí mismas, y que ya nos están hablando de una conciencia política que siempre han tenido, ¿no? No, no es como que de repente en una época ilustrada lo tuvieron, sino que siempre han tenido, pero que se dejan ver ya en estas representaciones de la prensa. Claro, sí, bueno, entonces le habíamos quedado que la representación era muy negativa, ¿no? En los medios de la literatura, las caricaturas, ¿no? Que se hacen, ¿no? De los elementos afro, la burla, ¿no? Siempre en el y en la historia oral, o sea, en el lenguaje cotidiano, ¿no? Cómo queda, ¿no? La burla, ¿no? Como ese personaje un poco bufón, que puede ser el negro, ¿no? Como en Estados Unidos también es como un, como bobo, así como como que no tiene cabeza, o cosas así son parte de la representación. Y bueno, las mujeres, entonces, ¿qué pasa? Ellas tenían sus centros sociales, y a partir de la actividad cultural, que ya pasa a ser cultura política, porque eso de la prensa ya, que consigas organizarte y hacer prensa, es parte de la cultura política de los estados nacionales. Entonces, todavía no había radio, no había el único medio. Es un medio político porque es un medio público. Tú estás poniendo tu cara y tú dices lo que, cómo te quieren ver. No dices lo que... Es como un poco en el Facebook. Tú no dices nunca quién eres. O sea, dices lo que quieren que crean que tú eres. Bueno. Y más o menos la prensa es así. Tú das una cara, por eso pues se llama política, porque es una cuestión pública, ¿no? Si bien los afro-uruguayos tuvieron algo político más específico, que fue la intención de llevar un representante negro a la Cámara de Representantes, que después no pudieron por un acto de racismo, también se indignaron con eso. Pero en fin, sigamos con las mujeres. Las mujeres entonces tenían movilidad social bastante, porque desde la colonia ellas estaban en la calle. Como no eran mujeres como las demás que había que cuidar, preservar, o sea, son mujeres que no hay que necesidad de preservar. Entonces andan en la calle, o sea, es muy fácil los trabajos que han tenido de lavandera, de vendedoras de dulces, de cocineras, de nanas que tienen que ir a amamantar a un niño, lo que sea, si podían andar en la calle. Eso les da un conocimiento del mundo, un posicionamiento también. Entonces, también anduvieron en los ejércitos, también hicieron uniformes para los ejércitos, o sea, son parte de del proceso independentista, y luego el que viene después, la consolidación de los estados hasta que terminan todas las guerras civiles que hubo y todo eso. Bueno, ¿y en el 9 qué pasa? Pasa el siglo del 19 al 20, un Uruguay muy que veníamos a la modernización a todo vapor, a todito vapor, por todos lados, y con la llegada de los inmigrantes, realmente que eran muchísimos, le cambió la cara completamente. O sea uno de cada la mitad de las personas no era uruguayo, ya nació en otro lado. Entonces, verá un descubrimiento todos los días de otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Vienen ideas de allá también. Y el anarquismo viene de allá, vino con los inmigrantes. Entonces, cuando les dan una patada en Europa, porque ahora no quieren inmigrantes, pero eso es bien que le den una patada a sus hijos, a sus ciudadanos, se dieron millones de europeos, y fueron recibidos en América de punta a punta. Bueno, ellos vinieron en un momento en que el capitalismo en Europa estaba muy en vigor. Y justamente el proceso económico de las materias primas y todo eso que había salido de América Latina para Europa, se habían creado muchas fábricas y Europa se estaba industrializándose. Y eso gracias a la mano de obra, a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, esas son las personas que vinieron al Uruguay. Personas ya con conciencia de clase. Vinieron a romper la, perdón la expresión, pero vinieron a romper la pelota de la oligarquía argentina, sobre todo que no lo soportó. Primero pidió que viniera, después ya no los quería más. Es esa chusma ultramarina, por favor, ya no dejen. Pero ya habían venido. Y a muchos anarquistas los deportaron porque hacían un quilombo tremendo y bueno, los anarquistas no perdonaban. No perdonaron. O sea, eso de que hacemos una huelga, a ver qué pasa, no. La huelga es a huevo hasta el final. Y acá o nos morimos, no sabemos qué va a pasar, pero hasta el final. Y así era el activismo anarquista, tanto en Uruguay como... Es hasta el final. O sea, no hay negociación. No había negociación. Es así, punto. Entonces era una cosa que era súper violenta, ¿no? Era complicado. Y entonces mujeres anarquistas también. Y ellas, las mujeres anarquistas, también se adhirieron al feminismo. Porque claro, está por eso hay que estudiar la clase también, el movimiento obrero, en las ciudades. Quizá en el campo no sé si tanto, pero en la ciudad hay que conocer la lucha de clase, los movimientos obreros. Entonces, el movimiento obrero en Río de la Plata dejaba de lado la diferenciación que hacía con las mujeres. Por lo tanto, el feminismo, vuelvo a decir, empezó con el feminismo liberal y el feminismo anarquista. ¿Qué pasa? Las mujeres afro, como no eran nadie en la cadena, pues... demoran un poquito a integrarse en el movimiento obrero y lo hacen en la década del 30, como dos representantes de la raza negra, con mucho orgullo. Hoy la palabra raza ya la hemos discutido bastante y ya sabemos que no es muy funcional, por lo menos en América Latina. En Estados Unidos siguen usando la palabra raza. Pero en América Latina nos incomoda bastante la palabra raza y ya hemos dicho que no existen más y que seguimos hablando de raza. Bueno, entonces dos mujeres fueron representantes, no eran las únicas que participaban, pero ellas fueron representantes al Congreso de Mujeres y llevaron una propuesta, entonces sí, ahora sí política completamente, porque ya es una organización, ya se han sentado, ya han deliberado, ya han consultado a los miembros de la raza negra, porque existió un comité de la raza negra contra el fascismo. Y en ese comité de la raza negra contra el fascismo se decidió que dos integrantes femeninas fueran a representar a la raza negra al Congreso de Mujeres. Y entonces salieron como mujeres negras, como mujeres raza negra. Entonces ellas dos, entre todas las mujeres del continente, pues fue increíble, pues son empleadas domésticas, realmente. O sea, nunca una secundaria, eso no existe. Entonces son mujeres realmente valientes, mujeres realmente con muchas inquietudes, que estaban ahí a la par de los hombres, como sus compañeros, que también intentaban como autodidactas, porque ahí eran todos porteros, aunque supieran lo que nadie pasaba de portero. Y había tipos que sabían de historia, que sabían de muchas cosas, pero autodidactas. Y ellas ahora estaban en un plan público, político, representando a la raza negra. Y la experiencia es muy interesante porque a partir de ahí comienzan a participar más como escritoras en la prensa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ellas han participado como escritoras, ha participado como organizadoras de las distintas asociaciones y han participado en los núcleos familiares de la colectividad, porque lo que pasa es que hay nuestra visión es muy masculina todavía para estudiar. Entonces nada más tratamos de estudiar lo que es visible, lo que es político, lo que se ve, pero lo que no se ve no lo estudiamos, a nadie le interesa. Y entonces no es posible que exista una prensa afro-uruguaya sin las familias afro-uruguayas. Y las familias son casi todas mantenidas por mujeres. Entonces, ahí hay una trampa metodológica. Es la metodología de estudiar lo que se ve. Y una cuestión muy masculina, ¿no? De la importancia de lo que se ve, lo visible, lo que tiene voz. Entonces, hay mujeres escritoras, sí, papá, mujeres que escribían poemas. Pero también hay mujeres lavanderas que lavaban la ropa, así nomás. Y sin mujeres que lavaban la ropa, esa prensa no hubiera existido, porque es una colectividad. Entonces, cuando uno dice político, por eso es importante también el concepto del feminismo, de que lo privado es, que todo es político, ¿no? Porque entonces ahí sí podemos abarcar todo y no solamente de la puerta de la calle para afuera, ¿no? Entonces, todo es político. Entonces, bueno, podemos cuidado porque pues todo es político. Todo forma parte de lo político. Esta parte también me parece súper interesante, en el sentido en el que justo ahora también, más bien pienso que hay como ciertas desconexiones, ¿no? Lo que tú misma mencionas, desconexiones de nuestro presente, y a partir de los ojos de hoy queremos entender todo lo que ha ocurrido atrás de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero esta otra de las desconexiones es que ahora estamos, las compañeras feministas están, bueno, desde siempre me imagino, pero hay justo esta última vez que vino Silvia Federici, la idea del trabajo, ¿no? Y el trabajo fantasma que hemos como realizado, pero que también tiene que ver todo con la población afrodescendiente o negra respecto a la cantidad de trabajo, o sea, cómo sustentaron económicamente a las sociedades que hoy hacen parte de América Latina, ¿no? Sí, y es un trabajo no reconocido tanto para varones, pero para las mujeres menos, ¿no? Si, si nuestro papel histórico es lavar trastes, cuidar hijos, ahora lavar trastes ajenos, lavar ropa ajena, cuidar a los hijos ajenos en un trabajo pues también esclavizado, aunque estas mujeres a lo mejor ya eran libres, pero la ascendencia y la importancia del trabajo, ¿no? Y sí, que justamente esto que mencionas, ¿no? La parte como política, todo este trabajo que implica, ¿no? Y lo pienso, por ejemplo, para los movimientos actuales y que hablan un poco de defensa del territorio, de las mujeres indígenas, en el que los compañeros están en la asamblea 1, 2, 3, 4 horas y las mujeres siguen en la cocina, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla la asamblea? Ah, claro, ¿quiénes hacen las pancartas? ¿Quiénes? ¿Cómo hay una división del trabajo político, ¿no? Pero el nuestro siempre, o el de las mujeres, ha sido poco reconocido, y yo creo que el de las mujeres negras más, ¿no? En una idea de, si es nuestra obligación, pues para ella es para ellas es triplemente su obligación. Sí, exactamente. Y es una obligación que parece natural, ¿no? Y nosotros sabemos que hay una perversión. Y bueno, parte de la historia y de los que hacemos historia y nos interesa es visualizar, visibilizar la perversión. Claro, la importancia también política de la historia. Vamos a ir a una canción. Si quieren dejar algún comentario para Moni o si quieren hacerle alguna pregunta, estamos pendientes en las redes sociales, en el Facebook de Morras Chambeando. Gracias a quienes nos sintonizan ahora. Y volvemos en un momentito. Para encontrar la fuerza y el sentido para en esta vida poder caminar en paz, en paz. Vos sabes bien que no siempre se ve tan claro el horizonte, pero las nubes como vienen, se van, se van. Oigo música y llego hasta vos con tu negra piel, rubio al ras. Te reís decís que bueno demos una vuelta, pero que yo no me vaya a confundir, que no a confundir. Y de a poco vos tus uñas guardas, nada al ritmo de ese milongón. Es nada más decirte que yo no soy ningún crack, pero sí puedo darte lo que vos necesitas, amor, calor. Ya regresamos al Morras Chambeando. Seguimos con esta plática que nos tiene acá Moni sobre todo lo que puede deslindarse de esta participación, ¿no? Sí. En el ámbito político o la política, pero que ella ya enfatiza en estas cuestiones de decir, en la cuestión de las mujeres, qué puede ser lo político o la política, exacto, ¿no? Y que viene desde estos lugares que se consideran privados, pero que básicamente son la base de las sociedades, ¿no? Claro. Las familias. Sí. Y todo lo que conlleva mantener una familia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también es una aportación bien importante desde cómo considerar esta participación de las mujeres. Sí. En el ámbito de lo público y lo privado. Exactamente. Eso, las feministas han sido realmente muy precisas y muy acertadas en poner el dedo en el renglón y de preguntarse qué era lo privado, qué era lo público, qué es lo político, aclarar eso, porque si no, nunca vamos a salir del atrolladero, ese nudo que es epistemológico, como quieras llamar. Así que digamos que entonces para eso, cuando decimos que las mujeres afro-uruguayas, su papel en lo político, no estamos hablando necesariamente de elecciones o de un partido político o una cosa, estamos hablando de todo, de cómo era su actividad y su participación en la sociedad uruguaya, cómo se concebían a sí mismos, las cosas, los logros que consiguieron. Existe también un mundo que la prensa afro-uruguaya no registra y que a mí me parece interesante también, que es lo que no se dice, ¿no? Porque está todo lo que se dice, el deber ser, pero todo lo que no se dice. Y una de las cosas que no se dice, que uno se pregunta, ¿cómo no decían esto? Casi no se nombra, es la parte, por ejemplo, religiosa afro. Eso no se dice nada. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo prohibición de lo que era una manifestación de una religión afro que no fuera cristiana. Por ejemplo, una manifestación, de orillas o de otro tipo no hay nada de registro. De la curandería, por ejemplo, no dicen nada. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, porque se miraba, como volvemos otra vez a la ideología, el eje, la flecha ideológica es civilización, lo que ellos consideraban civilización. Entonces, la religión no era, la religión que no fuera católica no es civilización. Por lo tanto, los diarios no registraron nada. Después, un caso curioso es que Uruguay desde muy temprano hasta ahora tiene una cara laica. Entonces, una sociedad con no mucha, no tanta gente como en otras partes católica. Es bajo el índice de catolicismo comparando con otros países como Brasil, Argentina, México, Perú, ¿no? Entonces tienen mucho más bajo, no es que no haya una cantidad de católicos, pero es mucho más bajo. Entonces se puede ser laico tranquilamente y ateo y decirlo tranquilamente porque es una sociedad que aprueba lo laico. Y entonces, por ejemplo, los periódicos afro-uruguayos, en un momento dado había muchos redactores, en este caso sí son hombres todos, los que directamente muchas veces se burlan de lo religioso, ¿no? Entonces, no hay una mención demasiado, pero en el siglo XX sobre lo religioso con las mujeres. Ahora, en el siglo XIX sí, y es interesante porque ahí retomamos lo que, no sé si habrán visto ustedes, aquella historia de las naciones y las cofradías que había antes, cofradías de negros, de africanos y de indígenas. En México también había cofradías de indígenas. Están separadas, ¿no? Las cofradías. Y bueno, las cofradías eran una forma de organización étnica, ¿no? Bueno, y las naciones también, lo que llaman cabildo de nación para los africanos. Eran organizaciones permitidas por la corona española donde personas que se suponía que venían de un mismo lugar en África podían organizarse en una casa donde hacían sus actividades. Y eso está muy interesante porque ahí nadie entraba a esa casa. Entonces, ahí en esa casa pasaban muchas cosas. Y una de ellas era reproducir algunos de los de las actividades religiosas. Y también la parte musical. La parte del tambor, la parte del candombe, que está completamente ligado a lo religioso. Bueno, entonces, las mujeres ya desde la época, desde el siglo XIX, con las naciones y las cofradías, formaban parte de la organización. Como ya hemos visto, la participación política de las mujeres muchas veces tiene que ver con la organización de algo, que la cara después la va a poner un hombre, pero la organización la van a hacer las mujeres. Entonces esas cosas están en pie por esas mujeres. Y las cofradías y las naciones en gran parte están por las mujeres afro-uruguayas. Entonces las cofradías tenían como misión, es llevar un santo, ¿no? Tener el santo, por ejemplo, para los afro tenemos el santo San Benito, San Baltasar en el Río de la Plata. Entonces son cofradías dedicadas a esos santos y hacen trabajos por esos santos. Entonces es interesante ver cómo en el siglo XIX, al final en la prensa se registran, por ejemplo, la parte de noticias, que va a haber actividades en esas cofradías. O sea, todavía seguían manteniendo. Entonces quiere decir que esa tradición de las mujeres afro-uruguayas que en el principio del 19 estaban en la cofradía de San Benito, seguían en el fin del 19 y hasta en el principio del 20. Entonces hay un continuum, digamos, una continuidad de que va pasando de generación en generación, que son como guardianes, esa era la palabra que quería decir y no me salía, como guardianes de un santo, ¿no? Que cuidan a ese santo, y que ustedes saben que eso puede significar también de un orilla, en realidad, que estamos cuidando una orilla, o estamos cuidando una divinidad de aquí, en el Anahuac, por ejemplo, si fue en el caso de los pueblos originarios de aquí. Una cofradía no necesariamente quiere decir que están cuidando un santo cristiano, o están cuidando una divinidad, Tonantzin, por ejemplo, ¿no? En el caso de los uruguayos, pues está cuidando una orilla, pero parece que quedó como santo. Entonces uno no sabe exactamente, yo por lo menos no sé, cómo viene ese proceso, que es muy interesante estudiar, de qué parte de que la corona les permitió que se organizaran para preservar un santo, todo eso, ¿qué tanto no tiene de preservar una orilla? ¿No? Bueno, entonces vemos que esa actividad de las mujeres también está en el mundo religioso, pero aparece como noticias nada más, dos renglones. Ah, el día 6 de diciembre se van a reunir, por favor, o sea, como anuncio de que se tienen que reunir. Ah, me quedó en el tintero, perdón, lo que nos decías tú de los anuncios de que era la bandera y que eso. Eso aparecía en la prensa general, pero la prensa afro-uruguaya sí apareció porque los anuncios son una manera de obtener fondos, ¿no? Entonces, anunciaban personas que eran suscriptoras, porque uno después ve que esa persona que está ahí el anuncio que está de lavandera o de planchadora, ella también figura en la fiesta. Entonces, a ver, entonces son todo, son personas de la colectividad que a su vez están anunciando sus negocios. Entonces, ¿qué tenemos? De los anuncios que vi en la prensa afro-uruguaya, tenemos lavanderas, tenemos planchadoras, tenemos cuidadoras de niños, y había muchos más del lado de Buenos Aires a fines del 19, sí, había muchos más anuncios, y son más o menos los mismos, pero siempre es en ese medio doméstico. Y hasta el día de hoy, muchas de las afro-uruguayas están en el servicio doméstico. Están en el servicio doméstico, tanto en el campo como en la ciudad, con la diferencia que hoy tenemos una legislación laboral, que tratamos de defenderla, porque ahora con el neoliberalismo pues se está perdiendo en todos lados, no se consideran favores. Ahora un reglamento laboral, un derecho laboral, se considera un favor, ¿no? Bueno, pero en fin. Entonces, como vimos, los lugares de trabajo de las mujeres afro-uruguayas en la sociedad uruguaya son el lado doméstico. Y después empiezan a, muy raro, era el caso de una maestra, que fue todo glorifica a la maestra, era admiradísima, porque era maestra y porque había llegado a directora. Y ella escribía en uno de los diarios a partir de 1911. Ella se dedicaba a escribir sobre las fechas patrias, sobre qué había pasado, ponerle el 15, 16, nunca me acuerdo, 16 de septiembre, de aquí ponele, ¿qué pasó? Entonces todo así como un lenguaje muy de la época de las maestras, ¿no? Que los niños tienen que disertar, y ¡ay, la patria! Y no sé cuánto. Entonces, ese era el estilo de escritura, pero escribe muy bien. También escribía poemas, que es Margarita Ubarne, que se llama Margarita Ubarne. Ella tenía 19 años y ahí empezó a escribir en el diario el periódico, porque no es diario, es semanal. Empezó a escribir en La Propaganda, Margarita Ubarne. Y a Margarita Ubarne la registramos hasta los 40, que es presente en la colectividad y aparece, que siempre admirada. Y porque era un caso, realmente, era una mujer admirada, que una mujer de la colectividad había llegado maestra y había llegado a la dirección de una escuela. Entonces, así como que lo máximo. Después tenemos el caso de Guillermín, de Clementina Gómez, que era profesora de violín, y era música y daba clases de violín, a veces también daba espectáculos de violín, se acompañaba con otros músicos, ¿no? Con un pianista, con un guitarrista, todo eso. Y este aquí que ella era parte de del partido en el año 36-37, iba a haber elecciones. Las mujeres ya tenían derecho a voto. O sea, eran las elecciones que iban a venir después de una dictadura y que se esperaba que entonces creciera enormemente el número de electores porque las mujeres ya podían votar. Y entonces nace el Partido Independiente, el Partido Feminista Independiente, y se largó a las elecciones del 38. Y este aquí que Clementina, que era afro-uruguaya, no había sido delegada al Congreso ni nada, pero era participante del Partido Feminista Independiente, a tal punto que ella es la compositora del himno del Partido Feminista Independiente. Entonces, vemos cómo esas conexiones que decíamos hoy entre mujeres se daban de varias formas. En el ambiente intelectual también, no solo en el doméstico, en el intelectual, ¿no? En varias formas existía. Y como siempre, algo importante, pues la manera en que las mujeres participaron es horizontal. Son relaciones horizontales. Entonces, si no hay una cuestión de igualdad, no se las ve participando. O sea, tiene que haber una situación de igualdad para que sea considerado un acto voluntario, no un acto realmente político, de autodesignación. Entonces, ellas tenían sus relaciones horizontales con muchas conexiones. Después tenemos, más adelante en el 40 ya tenemos una escritora, así bien como tiene que ser un escritor, con libros, con todo, ¿no? Una escritora muy linda, esa Virginia Brindis de Sala, que escribía poemas, editó dos libros, eso es importantísimo, y realmente muy bonito sus poemas, y ahí en sus escritos, son los años 40, estamos en los años 40, sus escritos ya se les ve un lado de mujer, ¿no? Ponen un poema que dice, ¿cuándo, mujer blanca, vamos a comer de la misma sopa? ¿No? O sea, como buscando la igualdad con las mujeres. Era un lado latinoamericanista también, de poesía y de hispanoamericanismo, ¿no? Nombrando los poetas como García Lorca, como Antonio Machado. Y también el lado afro. Entonces va a decir, yo soy negra, no esclava. Entonces, ella ya empieza a escribir desde una posición política también como poeta, ¿no? Con ideas definidas. Bueno, y a partir de los 40 ya es mucho más fluida, hay mucha participación de las mujeres, mucho más común, que en el 19 era poco lo que se veía, empieza a crecer, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo también eso va creciendo, o sea, eso es algo que viene de menos a más, eso es importante, como una cosa viene de menos a más, porque viene creciendo hasta hoy. Y hoy en día hay muchas mujeres afro-uruguayas de todos los tipos trabajando en todo el país, con muy creativas, y crean muchísimas cosas, y sin perder esa resistencia de ser afrodescendiente. Bueno, vamos rápido a una canción y regresamos con más de las mujeres afro-uruguayas. No se vayan, sigan con nosotros acá en Morras Chambeando. Yo no muerdo la manzana, ni me trago tu veneno. Quisieron inculcarme culpa, conmigo no disculpas. Mi cerebro no es arcilla y ningún dios me lo moldea. Con mi cuerpo hice las paces, fui dejando el peso para abrirme paso a todo lo que siempre quise. No te espero más, no busco más peros. Y entendí que a los olivos no se les puede pedir peras. ¿Y vos qué esperás? Date cuenta que pastor es quien domina las ovejas. Yo elijo ser la negra porque no sigo al rebaño. Hace años que pongo empeño, pero vinieron de pesca y terminé dentro del frasco. Vuelvo a mis principios, soy animal con instinto, soy la sangre de mi útero y las migas que me quedan. Donde estoy nadie me toca, lo vivido no me quitan, ni una vez que muera, que hagan conmigo lo que quieran, que me coman los bichos, que me abran el pecho, me donen a la ciencia, total no estará mi esencia, mantenerla pura un esfuerzo. Trinidad, alma, mente y cuerpo, una pa' todos, todos pa' una, soy las tres, no soy ninguna. Soy lastreo, no soy ninguna, na. Soy lastreo, no soy ninguna. Regresamos a Morras Chambeando con esto que nos comentaba Moni sobre cómo se va desarrollando un poco la prensa, ¿no? Quiénes empiezan, las mujeres que empiezan y cómo ya después también van adquiriendo ciertos como matices en su forma de escribir y entonces todo lo que... Y que también tiene que ver como la continuidad de las sociedades, de también en qué empiezan a interesarse estas mujeres, a escribir sobre qué. Y Algo también, bueno, que yo quisiera también preguntarte es como en esta cuestión de las organizaciones de la prensa, ¿no? Que tú decías, ¿no? En la cuestión de la organización, pues las mujeres siempre están presentes. Por ejemplo, en el caso de algunas, bueno, algunos periódicos afro-uruguayos, ¿cómo era la organización, digamos, un poco más técnica, por decirlo así? Uh-huh. ¿Cómo podías participar? Sí, sí. ¿Podías participar de, o sea, como hablando de cualquier cosa o como cuál era el perfil para participar, sí, ¿no? Y también en el caso de las mujeres. Sí, bueno, en ese caso, para dejar claro también que no nos confundamos, siempre estamos dentro de un contexto, ¿no? Entonces, los afro-uruguayos no son, seres de otro planeta en el Uruguay, en el sentido de que ellos siguen lo que sigue la sociedad, porque ellos son afro-uruguayos, o sea, son uruguayos. Quieren ser reconocidos como tales, quieren tener los derechos como tales. Si le dicen, miren, hay un buque que va a Guinea, no, nosotros somos uruguayos, a mí es que tengamos raíces afro, no voy para, yo soy acá. Yo sigo comiendo, tomando mate, escuchando fútbol, a mí no me saquen de acá, ¿no? Bueno, entonces son uruguayos. Entonces, siempre está dentro del contexto. Lo que le pasa al contexto le pasa a ellos también. Entonces, por lo tanto, habían crecido las asociaciones, había crecido la posibilidad de la prensa. Es muy interesante porque a mí me parece buenísimo, porque es un elemento de la cultura popular espectacular, que permite cantidad de cosas, permite muchísimo. Permite organizarse, permite culturizarse, permite informarse, hacer relaciones, novias, novios, o sea, está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se organizaban con la cuestión de los periódicos? Generalmente era el portavoz de una sociedad, de una asociación, de un club, de alguna cosa de eso. Era un portavoz, esa publicación que aparecía. No duraban mucho en el siglo XIX, no duraban mucho, duraban menos de un año, a veces un mes, dos meses, tres meses. Eran chicas de cuatro páginas, de tres columnas, y generalmente la última eran los anuncios. Entonces nos quedamos con poquito. Mismo así, hay mucha cosa para leer ahí. ¿Cómo se organizaba? Entonces generalmente era tenía que figurar un director y un administrador. Entonces el director era el que dirigía, ¿no? Cómo iba a ser organizado el periódico. Pero antes de eso se hacía una asamblea, o había un comité que se formaba para poner, digamos, la plataforma de cómo iba a ser el periódico. Eso es muy raro, muy poco aparece en los periódicos, pero a veces lo mencionan, a veces copian textualmente lo que se dijo en la asamblea alguna parte, ¿no? Entonces, se organizaba un comité y se hacían reuniones, y entre ellos tenían más tiempo que nosotros para reunirse y hablaban, ¿eh? Nosotros casi no tenemos tiempo, pero en esa época tenían más tiempo para todo. Y pobres y todo jodido, pero anda, ¿no? Pero tenían tiempo. Entonces se juntaban y se reunían, y entonces ahí decidían cómo iba a ser el perfil, y ahí decían que, bueno, quién podía ser redactor, y generalmente había dos, tres redactores, en los del 19 y los del principio del 20. Después se recibían colaboraciones de quien quisiera, pero pasaban por un filtro. El secretario de redacción, había un secretario de redacción que leía las entregas, a veces se horrorizaba con las faltas de ortografía y las incoherencias que decían algunos, y entonces pasaban por un filtro para ver si se publicaba o no se publicaba. Después te ponía, después nosotros no devolvemos los originales, nos quedamos los originales. Bueno, entonces si no venís a buscar, o sea, eso se quedó acá. No tenían tiempo para las cosas. Después, a veces, ellos también en sus direcciones particulares entregaban el periódico, pero a su vez también tenían agentes fuera de la ciudad, en el interior, en otra ciudad del interior, que se encargaban de, a su vez, juntar suscriptores. Vamos a suponer, nosotros estamos en la Ciudad de México, el periódico es de la Ciudad de México, pero hay gente en Puebla que quiere leer nuestro periódico, y hay gente en San Luis Potosí que también quiere leerlo, y hay un pueblo de Guerrero que también está interesado. Entonces tenemos que conseguir allá un agente que consiga suscriptores, nosotros le enviamos a ese agente una cantidad de periódicos y él se encarga de distribuirlos. Bueno, ellos funcionaban así. Y siempre tenían con Buenos Aires. O sea, Buenos Aires, en la época que todavía el tren no era, llegaba a todo el Uruguay y todo eso, Buenos Aires siempre fue la ciudad hermana, digamos, referente. Y a su vez Buenos Aires, con todo lo grande que es Argentina y con todas las ciudades que hay, Montevideo siempre fue importante. Entonces siempre fue también un lugar con el que se dialogó. Sobre todo porque han tenido luchas políticas terribles y siempre se exiliaban en la ciudad de al lado. Entonces ya tenían una así como una historia de hermandad, para decirlo de alguna manera. Bueno, y entonces, ¿en qué estábamos? Yo ya me olvidé. Estábamos hablando de cómo era que participaban de los periódicos. Entonces había los colaboradores decían, mami, yo quiero colaborar con su periódico. Y entonces se resolvía entre el secretario de redacción, nos gusta, pues entonces se torna colaborador. Después tenemos la experiencia en 1917 de un periódico que se llamaba Nuestra Raza y fue fundado en un pueblo. Y digo un pueblo así porque aquí en México no sé cómo le llamarían, porque es un lugar que tenía, ponerle 3.000 personas, no sé cómo, o sea, es un pueblo. Pero allá no llegaba a pueblo porque era demasiado chiquito. Pues ahí mismo se genera uno de los más importantes periódicos negros del Uruguay y lo comienza una pareja de hermanos, hombre-mujer. Entonces, ella es María Esperanza Barrios y él es Ventura Barrios. Unos chavos, 20, 19 años los dos. Ahí lo que juega es la madre, que después uno va viendo que la madre les había dado una educación importante a sus hijos. Entonces, les había inculcado la cuestión de la educación. Obviamente, eran tipos que nunca van a ir a la universidad ni nada, pero entonces eran autodidactas. Y forman un diario muy, muy sencillo, pero importante porque ellos después se van a mudar 20 años después a Montevideo y van a fundar la revista negra más importante yo no sé si no decir de América Latina, capaz que estoy exagerando, pero habría que ponerlas en las de América Latina en uno de los lugares más importantes, porque duró 15 años y tuvo 181 números con por lo menos 12 páginas. Entonces, no, 12 o 16 por lo menos, porque eran 8 dobles, son 16. Entonces era importante y son la revista afro-uruguaya más importante, Nuestra Raza, pero son la continuidad de esa que nació en el pueblo, que fue fundada por una mujer y un hombre. Y después el otro hermano también se adhiere, pero empezaron ellos dos. Esa duró algunos meses, como 8 meses más o menos en San Carlos. Y muy sencillo, pero mismo así, a mí me parece súper lindo, es cuando es muy sencillo. Entonces, una persona de X que a veces no sabe escribir muy bien, pero se anima a mandar un poema, una carta, y uno dice, hola, qué chido, ¿no? O sea, ¿cómo son los sentimientos, la intención? O sea, cero formalidad, ¿no? Entonces, es una manera de estudiar la historia cultural del momento de una sociedad, ¿no? Y entonces es muy importante, por eso pongo esa revista, porque es muy sencilla, pero es importante el papel que jugó y porque es una mujer, o sea, es una editora mujer. Sí, bueno, además de todo lo que has comentado, esto también me parece muy interesante, justo pensando en esta radio, ¿no? Unas amigas cotorreando la radio. Más o menos, mira, ahí más o menos va y se va. No somos la más importante de América Latina, no, pero más bien a lo que voy, que me hiciste pensar, es que justo como estos estándares, ¿no? De profesionalización, sí. De escritura, ¿no? Que sí, luego de edición, de cuántos vendes, de cuántas cosas, cuántos y que luego es súper elitista, quién está dirigido, que todo está tergiversado, es lo que le ha dado a la prensa, bueno, ¿no? A los periódicos o a los diarios, a la radio, denominadas oficiales, pues todo este descrédito, ¿no? Claro, hay sus excepciones, pero que justamente esto mencionas es la comunicación que entre nosotras y nosotros queremos darnos, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿Qué nos parece importante? Exactamente. Y tampoco es que sea, bueno, creo yo, por lo que comentas, casual que sea tan importante, porque cuánta población seguro, ¿no? Cuántas mujeres y cuántos hombres se sintieron identificados. Exacto. A lo mejor con el poema, ¿no? No sé. Claro. Entonces es como apropiarnos de de nuestra forma de comunicarnos, ¿no? La importancia que tienen estos elementos. Vamos a ir a una canción. Ya casi estamos llegando al final de esta emisión, pero igual si tienen algún comentario, vamos a estar subiendo el podcast posteriormente en estos días, en esta semana, también para que Ramón y pueda escucharse. Exacto. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacerle a Moni, porque este es un trabajo mucho más amplio que ya lleva un montón de tiempo estudiando, ahora fuera de del aire o mientras escuchamos las canciones, hemos estado platicando de todo lo que hay, ¿no? Alrededor de la profundidad que hay. Entonces, también si ustedes a lo mejor tienen dudas o quisieran saber un poco más del tema, pues acá está Moni y ya les haremos llegar sus comentarios. Vamos a una canción y regresamos a Morras Chambeando. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Estamos pasando un Una tarde súper chida aquí con Moni. De verdad, luego les invitamos a que vengan a escucharnos fuera de la transmisión por internet, porque acá se pone como súper bueno, que tiene que ver con esta cotidianidad que nos cuenta Moni, y que sin a lo mejor ser esencialista o que quiera decir que todas las familias afro o que todas las mujeres afro son así, pero que sí hay como particularidades y diferencias, sí. Y a mí me parece que es importante pues justo reivindicar esas diferencias, ¿no? No tener miedo, porque yo veo que hay como una, como un discurso así que tiende a decir igual, uniformizar, que en una idea de quizá no que alguien tenga más derechos que otros, claro que no, pero que justamente estas diferencias pues nos enriquecen sí. un montón, ¿no? Sí, sí, y que sí. además reconocerlas, porque también podemos verlas en algunos casos en nosotros o no, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cómo hace tu familia, no sé, el Día de Muertos? No sé, cosas claro. que me parece interesante. Moni, pero pues continuando como con la charla, también un poco ya para empezar a cerrar, porque sí. Siempre nos falta tiempo sí. en este programa, y siempre quedamos bien picadas como con la información, pero un poquito para ir cerrando, ¿cuáles podrían, bueno, un poquito yo dentro de la conversación estaba sí. pensando en el público a quienes estaban dirigidos estos escritos? Decíamos que a lo mejor la población afro se sentía un poco más identificada, pero si trascendió al sector afro, ¿cómo fue recibida la prensa, particularmente de las mujeres? O sea, como no sé si tengas como información de un poquito la respuesta de la sociedad sí. a estas publicaciones. Sí, es un poco difícil rastrear esa parte. Porque bueno, la beca que nos dan no nos da para pagar un equipo de trabajadores y poner a, ¿no? Entonces, pero se podría hacer, quizás se podría hacer. Lo que de la misma prensa hay algunos datos. Y por ejemplo, después se hacen proyecciones o estimaciones. Por ejemplo, un periódico, en este caso el periódico La Broma de Buenos Aires, en este caso la información que tengo es de un periódico de Buenos Aires de 1878, 1880 más o menos, parece que La Broma llegó a tener 550 suscriptores. Eso significa que hay que multiplicarlo más o menos por 5 de lectores, ¿no? Eso es lo que más o menos se calculan algunos investigadores que también leyeron La Broma. No sé si por 5, uno puede decir por qué por 5 y no por 6 o por 8, ¿no? Pero por 4, no sé. O sea, ¿cómo podemos saber? Ahí está, o sea, ¿cómo podemos saber cuánta gente podía leer de un suscriptor? No podemos hacer para hacer la multiplicación, pero vamos a ponerle, bueno, 5, ¿no? En Buenos Aires. Entonces, si fueran en Buenos Aires 5, de 500, como 2.500 personas podrían estar leyendo el diario. Y después están las personas que no leen, que no saben leer, pero que se informan y están alrededor de ese medio. Pero digamos entonces que esos datos no los tenemos muy bien. Seguramente es más que nada, es un periódico que llega a la colectividad afro. A la otra colectividad le importa una lapicera, digamos, no le importa nada lo que hagan los... Pero había alguno que otro que sí se interesaba de la sociedad blanca, pareció general, sí había uno que otro que sí se interesaba, y por ejemplo también hay colaboraciones de personas que no son afrodescendientes. Hay el caso, por ejemplo, que lo voy a hacer cortita porque ya estamos con el tiempo muy corto, de ellos ya es para la década del 40, un chavo adolescente que parece que tenía un compañero afro en Montevideo, y este chavo pues le parecía que este compañero afro no dignificaba a su raza, digamos, ¿no? Y digo, qué cosa tan extraña cómo se dan las proyecciones. Bueno, el chavo este llegaba él era blanco. Y entonces le parecía que su compañero afro no daba a entender todo lo que debería entender, ¿no? Entonces, bueno, no se ponían los zapatos del otro, obviamente. Bueno, pero en fin. El asunto es que él se las ingenió, este chavo de 16 años, para escribir a nuestra raza. Y se hizo colaborador de nuestra raza. Pero entonces hay varios, y hay poemas muy lindos del Chavo XVI. Entonces nuestra raza recibía, ¿no? O sea, tenía esa sensibilidad, digamos, para recibir de muchas personas. También una mujer del interior del Uruguay, una ciudad de esas chicas del interior, que era una gran poeta según, pero nadie le daba pelota, porque una mujer del interior, pues, ¿quién le iba a importar? Pero ahí encontró un espacio donde, y él escribía bonito. Y entonces muchos de esos a veces sí viajaban a la capital e iban a la editorial, a la oficina donde estaban, y se saludaban y se conocían y se hacían y se relacionaban, ¿no? Entonces no todo es racismo, no todo es segregación, no todo es violencia, no todo es así. Hay muchas cosas muy bonitas. Hay casamientos, por ejemplo, pasan cuando se casan una italiana, por ejemplo, un italiano con una afro, una así, o sea, hay de todo tipo de relaciones. El tango de por sí es un conjunto, tiene varias raíces de afro, pero también ahí hay un componente de instrumentos europeos, ¿no? Entonces hay de varias cosas. Y entonces, ¿quién recibía? Recibía en general la colectividad afro, pero también otras personas. Por ejemplo, ellos a su vez recibían periódicos y publicaciones y cartas, que eso es para que hablé el otro día en una ponencia, no me acuerdo ni dónde fue. Ah, sí. En Colima hablé. Pero bueno, las redes, por ejemplo, llegar a Jean Primars escriba una carta nombrando al colectivo afro-uruguayo, que son cuatro, o sea, realmente es impresionante. O que Langston Hughes les escriba una carta y que el poeta les escriba a Langston Hughes, ¿no? Entonces, o sea, sí llegaron muy lejos. Sí, llegaron muy lejos. Entonces, ¿a quién llegaba? Pues llegaba mucha gente. Y, por ejemplo, hay un periódico de la propaganda de 1911 que tiene en su mesa el diario oficial de Chilpancingo. Y uno dice, ¿qué miércoles hace el diario oficial de Chilpancingo? O sea, ¿para qué les interesa el diario oficial de Chilpancingo? En Montevideo en 1911. Bueno, pero entonces son cosas que no puedes tener dominio de cómo la repercusión, nunca la sabremos. Pero podemos estar viendo varias, ¿no? Conociendo las redes y todo eso. Igual son cosas a investigar, son temas que hay que investigar. Hay mucho para investigar. Yo, pero antes que terminar, que ya vamos a cerrar, quisiera decir dos cosas. Una es que la academia no es de ninguna manera la única forma de aprender, ni de investigar, ni de tener conocimiento de algo. Es una entre muchas. Entonces, si alguien quiere dedicarse a investigar y a conocer, puede optar por el camino de la academia, que está muy bien, pero no es el único. Y, por ejemplo, los afro-uruguayos son un ejemplo clarísimo de que siendo autodidacta se puede hacer muchas cosas. Me parece... Y la otra que quería decir es felicitarlas, por favor, porque el trabajo que hacen es maravilloso, la verdad que me encantó. Y espero que me inviten otro día a tomar otro descoso de esto para... otro café. Todavía nos queda un bloque, entonces vamos a ir a una canción y más bien, pues a lo mejor estaría bueno hacer esta como reflexión justo, ¿no? Academia, investigación, producción... Neoliberalismo, capitalismo asqueroso. Realidad. Becas. Muerte, destrucción. Sistema contra la resistencia. Resistencia, resiliencia. Vamos a ir con esta canción mientras nos tomamos un cafecito. Y volvemos. I got a fine peace of mind. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. He says it's impossible, but I know it's possible. He says it's impossible, but I know it's possible. He says there's no me without him. Please help me forget about him. He takes all my energy.

ya casi estamos por terminar, pero en lo que nos quedamos era un poco en reflexionar todo este trabajo, ¿no? Que como tú y otras mujeres, otras personas en la academia se mueve, y hablar también de cómo eso, o sea, de cómo se está produciendo, digamos, el conocimiento en ese sentido, ¿no? Los obstáculos, o luego las cosas que quieres hacer, pero con las que te encuentras dentro de la academia. Entonces, no sé si quisieras compartirnos un poco eso, la reflexión sobre eso. Bueno, mejor no comparto demasiado porque no me entusiasme y voy a tratar de ser objetiva. Una de las experiencias personales es esa que les comentaba, que el conocimiento se puede adquirir de todos los lugares de la sociedad. En cualquier lugar de la sociedad que nos encontremos, podemos adquirir conocimiento. La academia es una de ellas y es una maravilla, verdaderamente. Pero ya sabemos que no todo el mundo llega, no todo el mundo puede llegar. No sabemos para dónde va a parar ni México ni otros países, lugares que ya como Chile, ya sabes que tienes que tener dinero para ir a una universidad. Aquí no sabemos a dónde vamos a parar. Pero de todas maneras, el conocimiento es algo mucho más grande que lo que se puede adquirir en una universidad, en una academia. Entonces, invitar a las personas a que no se desanimen de pronto, porque la experiencia que yo he tenido al pasar por la academia es que hay otros intereses y que no son solo el conocimiento. Quizá el conocimiento, si tuviera que poner un porcentaje, sea el 40%, y el otro 60% son otros intereses económicos, estatus, curricular, tener un buen trabajo, poder tener una familia, algo así, ¿no? Entonces hay varios intereses. Eso también, lo que pasa en la academia también es que quien decide sobre los proyectos a estudiar, sobre las materias a dar, son algunas personas que deciden. Entonces por ahí uno tiene un proyecto espectacular, pero no interesa, porque eso no va a generar ingresos, ni popularidad, ni estatus, ni nada, entonces no te lo van a aceptar. Y capaz que aceptan uno que está más a la moda, cualquier otra cosa. Entonces, no desanimarse tampoco por eso, porque hay que seguir estudiando. Y yo invito a la autodidaxia, no sé si existe esa palabra, pero en fin. Invito a la autodidaxia, porque eso implica que es una pasión por el conocimiento, un romance con el conocimiento, más allá si vamos a recibir dinero o no. Yo, por ejemplo, ahora voy a terminar el doctorado, no sé todavía de mi vida, después voy a leerme las runas, a ver qué va a ser de mi vida, pero digamos, yo sé que voy a seguir trabajando por lo afro, aunque no me denuncie, o que tenga que poner de mi bolsillo, un poco como la gente esta que hacía los periódicos, ponían de su bolsillo. Ponían de su tiempo, porque había un compromiso, había un amor, había una pasión, ¿no? Entonces creo que uno debe tener pasión por lo que hacen, en cualquier cosa que hagan en la vida hay que tener pasión. Y después, también otra experiencia que tengo en relación, estudiando lo afro, que me parece que puede servir para mucha cosita por ahí también, es que sabemos que lo negro es un invento, ¿no? Que el negro es un invento a partir de la trata, y a un montón de miles de personas del continente africano se las uniformizó en negros, como en América, a indios, ¿no? Cuando son miles de etnias, miles de lenguas, de clases sociales, de un montón de cosas. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Como dice Achille Mbembe, que va a estar ahora justo en jurídica, ahora a pasar la publicidad, va a estar ahí en jurídicas el 8 de octubre. Bueno, como él dijo, el negro es un invento, parte de la tecnología de la modernidad, se inventó como cuerpo de extracción. Había que tener un cuerpo para extraer trabajo. Y el negro sirvió para eso, excelente, ¿no? Yo diría que el indígena, los pueblos originarios también, diría que las mujeres también, ¿no? Pero ahora nada más lo afro. Bueno, entonces el negro como invento se inventó para extraer. Es un cuerpo de extracción, conforme van pasando el proceso, primero sirvió para el azúcar, después sirvió para la plata, después sirvió para esto, sirvió para lo otro, y yo tengo la leve sospecha de que hoy en día sirva como cuerpo de extracción para muchas organizaciones, para gente que promueve cosas. Entonces uno dice, por ejemplo, bueno, pero y que las políticas públicas, que no sé qué, y hay un montón de organizaciones hablando de los afro y de que van a ayudar aquí, y ganan salarios y mucho más que su objeto de estudio. Entonces necesitan que exista el objeto de estudio. Entonces, yo digo que lo afro todavía sigue siendo un cuerpo de extracción, no solamente como fuerza de trabajo, sino también ahora para un mundo académico, publicitario, folclórico, turístico, que necesitan que exista el negro. Entonces, si el objeto de estudio para se va y se mueve y ya no es más eso, no les conviene a mucha gente. Entonces, creo que la academia es responsable muchas veces de que todavía exista esa insistencia en el estereotipo. Porque como objeto de estudio tiene que ser clasificado en eso. Esas son algunas reflexiones. Muchas gracias, Moni, por este programa. Ambas consideramos que ha sido, estamos acá, ha sido... Muchas gracias a ustedes. Esto que hablas, justo la crítica a... Ay, es que creo que... No sé, ¿sí? Estábamos probándolos. Pues eso, nada más nuevamente agradecerte. Saludos a Fer, que nos está escuchando y nos ha dicho que es una excelente crítica. Y sí, quisiera sumarme un poquito a eso porque, pues sí, lamentablemente la academia, más que un espacio de... puede ser que sea de producción de conocimiento, y lo que creo que ocurre es que ya con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Uh-huh. Cuando la universidad, bien lo decías al inicio del programa, ha sido... O sea, los recursos que parten de la universidad son los recursos de la población mexicana, sí, ¿no? Totalmente. Y por tanto, pues sí, tenemos un deber, ¿no? Como estudiantes. Sí. Pero sí es muy triste que las jerarquías académicas, pues ya el compromiso ético, el compromiso político que sí. implica la universidad y el compromiso político que implican estos temas, ¿no? Porque mm-hmm. estamos hablando justamente de un ser que ha sido siempre esclavizado o sujeto de, ¿no? Mm-hmm. Y esta idea de que sean objetos de estudio es muy triste de estarlo diciendo sí. en el siglo XXI, sí. ¿no? Que sí. las personas estemos para que otros puedan... sí. decir millones de cosas de nosotros, ¿no? Cuando sí. Estaríamos bien, y diciéndolo como mujer, quizá no soy una mujer racializada, ¿no? Pero sí. justo en lugar de estar pensando cuáles son nuestros privilegios en distintos espacios, uh-huh. seguimos considerando al otro, ¿no? Sí, como el otro sí. diferente, el otro que tenemos miedo, sí, y sí, cuando sí. bien nos va, consideramos a la otra, y cuando bien nos va, pensamos, ¿no? Pero desde una postura... que folcloriza, desde una postura que contribuye, como dices sí, tú. Sí. Y que vive de eso muchas veces. Que vive de eso, ¿no? Sí. Lo vimos justamente con la situación de Haití. Uh-huh. Y es que nosotros estamos vinculados al mundo como académico, ¿no? Quizá por eso lo mencionamos tanto, pero lo vimos en el evento de Haití, ¿no? Las publicaciones, la fama que te das con tus libros, con tus artículos y la poca acción y participación. Exactamente. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Y en un evento, bueno, no ya daremos la crítica a eso, pero en un evento que no implicaba mucho, ¿no? Implicaba tiempo nada más, o implicaba, pues de tu salario no te quitaba nada, ¿no? Nada, pero bueno. Entonces sí, sí. me parece bien interesante esta onda sobre la academia, y que justo, pues más bien es esto, ¿no? El saber, pero además el saber con un accionar, pues, político, ¿no? Porque sí. primero tenemos que visibilizar, desestereotipar, conocer, y pues ya a partir de eso empezar a tomar como acción, pienso yo. Uh-huh. Te agradecemos mucho, mucho, Moni, estar aquí. Ojalá sí puedas venir pronto, ojalá te quieras sumar. El programa quedan, yo creo que un montón de líneas por investigar, pero nos pareció súper interesante, ¿no? Y además que es un tema cotidiano, ¿no? Nosotros como sí. que no pensamos todo lo que hay atrás de La Jornada, por ejemplo, del Excelsior, ¿no? Más que las críticas que ya tenemos uh-huh. en medios masivos, ¿no? Pero uh-huh. todo lo que implica la comunicación. Entonces, pues muchas gracias, es un uh-huh. tema bien bonito. Uh-huh. Ojalá más adelante nos compartas, pues, los resultados de esta investigación que estás haciendo. Yo me despido, les agradezco mucho el que nos hayan escuchado. Pronto volveremos con otra sesión de Morras Chambeando. Va a estar la Ale con nosotros pronto, hablándonos de las mujeres anarquistas en la historia. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado. Moni, otra vez gracias. Gracias a ustedes, enormemente. Muchas felicitaciones por el trabajo. Y Ale. Yo igual me despido. Me dio mucho gusto estar en este programa con todo lo que aquí platicamos, al aire y no al aire, de lo que nos viniste a compartir, Moni. Me gustó mucho el programa y pues sí, ojalá que sigas acá con nosotras, que igual nos podamos vincular, ¿no? Con algunas otras personas claro que sí. también estén en estos medios de comunicación. Y nada más, sigan con el Morra Chambeando, la página ahí en Facebook y por acá también. Gracias. Thank you. No me acostumbro al color del cielo, pero lo prefiero al suelo. Canto sincero, no puse la regla.